Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Toro Podcast. Soy Cabuto, vuestro presentador. Este es el episodio de primeros mediados de octubre del 2016. Hoy vamos a hablar, como siempre, de algunos juegos. Vendrán algunos colaboradores. La cosa está, como siempre, muy en el aire y hasta última hora pues no tengo nadie confirmado, salvo el amigo Carrascosa, que sí que va a estar aquí. También Batavio, con su sección del humor, y los demás están un poco en el aire, ¿vale? Voy a empezar hablando de un tema primero, voy a empezar hablando del ansia, el ansia que nos corroe por los juegos de mesa, ¿vale? Cuando uno... Yo soy exfumador, bueno, he sido fumador, lo fui cuando era joven y tonto, y cuando uno es exfumador no hay cosa que le moleste más que la gente fumando al lado suyo. Yo sé que cuando te lo dicen, cuando tú fumas y te dice uno, yo es que antes fumaba y ahora ya no fumo, pero me molesta el tabaco muchísimo. Y dices, qué tontería, ¿cómo puede ser? Pues sí, es cierto. Es una cosa que es muy extraña, yo no os la puedo explicar, pero me molesta muchísimo. Se me sienta un tío al lado a fumar y me molesta muchísimo. Entonces, esto es un poco lo mismo que los juegos de mesa. Cuando uno coge y deja de comprar, porque yo ya dejé de comprar juegos, puedo comprar dos juegos al año como mucho, porque me lo pienso mucho, el espacio es muy limitado, el dinero es muy limitado, y me lo pienso mucho antes de comprar un juego. Y muchas veces digo, voy a comprar esto, pero bueno, mejor voy a volver a jugar a este que tengo aquí y ya está, ¿vale? O juegas con los juegos de la otra gente cuando se vienen a las quedadas, o siempre intentas, no intentas, pero siempre, pues, no le doy ya tanta importancia. Pues claro, cuando llegan fechas como esta, la de Essen, y empieza la gente y dice, aquí está el botín de Essen, ¿no? Y te pone una foto, y te pone una foto de 20 juegos. Y dice, bueno, no ha sido tanto. se te abren los ojos como platos, ¿no? Pues dijo, ¿cómo que no es para tanto? Digo, son 20 juegos. Si eso es... Vamos, y eso es ahora en Essen, que a lo largo del año supongo que esas personas pues se seguirán comprando cosas. Y claro, es que hay una ansia con esto de los juegos, de decir, voy a comprar, necesito esto, ahora me quiero comprar este juego, sale este, y este está barato. Encima, cuando haces un pedido, porque yo estaba ahí también, ¿no? Estaba en esa época que hacías un pedido y digo, uy, este está barato, pues venga, la añado porque está muy barato y a ver si me gusta, porque este dicen que está muy bien, y las críticas. Y tú dices, pero bueno, pero si es que no entiendo el ansia ese por comprar juegos. Y luego... Porque una cosa es comprar, ¿no? Vale, que entiendo que hasta cierto punto pues todos tenemos una cosa capitalista de decir, pues me gustaría tener esto, poseerlo, aunque no vayas a jugarlo, ¿vale? Porque a mí también me pasa, ¿no? Y dices, bueno, venga, pues me gusta tenerlo, me gusta probarlo, te gusta intentar descubrir cosas. Pero luego hay otro ansia que yo creo que incluso es peor, que es el ansia de querer jugar a todo, ¿no? De decir, hay que probar, ¿no? Hay que probar. Han salido 500 juegos en ese, ¿no? Y hay 10 que son el top 10 de los más hablados, los más hipeados, los más... los que todo el mundo está hablando de ello, ¿no? Pues parece que hay una ansia por querer probar los 10 juegos o los 20 juegos o los... es decir, este escondido, vamos a probarlo, porque esto es un tapado seguro. Y la gente ves que es que se vuelve loca, tío, por querer probar los juegos, decir, ahora tengo que probar esto, vamos a jugar a esto, vamos a quedar, pero como este juego dura 4 horas, pues vamos a jugar, en vez de 4 horas, vamos a jugar estos 10 juegos que duran. Y tú dices, tío, es que la gente está como loca por decir, no, esto lo quiero probar, porque la gente habla... Bueno, pues si quieres probar, pues si es que no hay tanta prisa, es que es una especie de ansia que yo me imagino que para mucha gente debe ser contraproducente, porque es que te debe crear hasta ansiedad y todo. A mí, por ejemplo, hace poco he descubierto, o me he dado cuenta, ¿no?, de que hay un tipo de juegos... que son los juegos de cerveza y relajado, como llamo yo, ¿no? Que yo en realidad no me tomo cerveza, pero los llamo un poco así, ¿no? Que son los juegos... Por ejemplo, yo estaba hablando con David Arribas en Twitter del Furia de Drácula, ¿no? Y es que son juegos, por ejemplo, el Furia de Drácula, o juegos como el Arkham Horror. Yo el Arkham Horror he pasado por varias fases. Pasé por una fase que me lo compré, me encantó al principio cuando lo descubrías, luego te pasas por otra fase, la que juegas en solitario, y luego ya al final... sacas una fase que dices, esto no es un juego, esto es un juego de esto de cerveza y relajado, no es un juego de llevar una quedada, porque cuando uno juega poco, como yo, y vas a una quedada y te sacas un juego y son un montón de horas y no lo vas a volver a sacar y encima parece que vas con prisa, ¿no? Porque yo cuando juego con Arkham, al Arkham Horror, por ejemplo, con el grupo de juego, vas como rápido, ¿no? Como, venga, vamos a mover esto aquí, para que el juego no se pare, porque el juego es largo, intentas que no se pare y vas un poco con ganas. Yo, sin embargo, saco el Arkham Horror aquí en la casa, me pongo con el niño, lo desplegamos en el tablero y tranquilamente vamos jugando, sacas una carta, te la lees pausado, comentas qué te parece, jaja, te ríes, pues mira a este tío no sé qué, y vas comentando la jugada, ¿no? Hay otro juego también que es muy de estos, bueno, es el uno de los exponentes máximos, es el Pacific Typhoon de GMT, y una vez hicimos un episodio sobre él, porque quedamos, hicimos una quedada y me acuerdo que éramos un puñado, éramos 6 o 7 y sacamos el Pacific Typhoon y jugamos a ese. Y estuvimos toda la mañana jugando a ese. Y es un juego que es, como Zelacanto dijo en aquella época, es el tute del Pacífico, ¿no? Es el tute con el tema del Pacífico, porque es un tute. Tiene una parte social de negocio, etc. Y es un juego que yo guardo un recuerdo súper bueno de haber jugado con él, pero es un juego que no puedo sacar nunca, porque es un juego que necesitas 5 o 6 personas, y 5 o 6 personas en un ambiente distendido y relajado y te echas para atrás y con tranquilidad y comentas cómo te ha ido el día y tal y cual. Y claro, es que esos juegos son un tipo de juegos que es que no se disfrutan. Yo creo que no se disfrutan cuando vas a una quedada, cuando juegas una vez a la semana, cuando o dos veces, una vez cada dos semanas, como en mi caso, o cuando juegas poco y tal. No son juegos que tú puedas llevar. Son juegos que tú tienes en tu casa, te viene un amigo a tu casa o te viene un familiar y los sacas así, los despliegas, te pegas toda la tarde ahí jugando sin prisa, sin agobios, sin estrés, sin y es que es otra, es como si fuera otro juego totalmente diferente. Yo por ejemplo veo a la gente que no son jugones, ¿no? Les podríamos llamar los casuales, ¿no? Yo siempre lo intento identificar un poco con los jugadores casuales, un poco como con el tema de los videojuegos, pero veo mucho jugador, por ejemplo, de precisamente de videojuegos o de juegos de rol o tal, que no juega, no son gente que estén a la última, ¿vale? Son gente que de vez en cuando sale un pelotazo, por ejemplo, cuando sale el Galáctica, ¿no? Son frikis de estos cuando sale un juego de mesa en Galáctica. Y se sacan su juego de Galáctica, se ponen encima de la mesa, se pegan sus 5 o 6 horas y no tienen prisa ninguna. Y pues, tienen una experiencia, y no son gente que está jugando todos los días, no son gente que están a la última de ese. Son el tipo de jugador comprador que compra un juego y le da igual que el juego te dure una hora, que dos, que tres, que cuatro. Parece que ahora tenemos una obsesión con que los juegos euros tienen que durar 2 horas, sí. O una hora, como mucho, pues sí, hora y media, los 90 minutos estos que parece que están tan de moda. Sí, pero esos son juegos para jugar nosotros. Pero cuando tú sacas un juego tipo, pues yo qué sé, el Middle Earth Quest, este famoso, yo creo que ese juego no triunfó porque precisamente es un juego de ese estilo. Es un juego que es muy duro para estar destinado a ese, porque es un poco más complejo de lo que yo creo que a mucha gente le gustaría, y encima no tiene el tema pegado del Frodo y de los personajes principales, Señor de los Anillos, con lo cual el segmento de friki al que iba destinado a eso decía, es que si no iba al Frodo y al Legolas y al no sé qué, pues no es el tipo de juego que a mí me haga mucha gracia, porque no lo veo, ¿sabes? No, yo creo que ahí te choca un poco, porque te choca, eso parece que es un poco destinado para el jugón, pero en realidad no es el jugador que le gusta, es otro tipo de jugador, que es el que juega, el que se compra 2 juegos al año, se sienta relajado y juega. Yo creo que nos consume un poco la ansia. Creo que cuando uno, ya digo, cuando uno está en mi posición y no compra juegos, ya, pues igual, ya te digo, compro un par de juegos al año, todas estas cosas le chocan, ¿no? Cuando ves el comprar 20.000 juegos, lo dices, joder, pues es que esto, además el trabajo que es, porque es que compras juegos, luego no te gusta, ¿y ahora qué haces? Ahora tienes que empezar a venderlo. Y es que solamente pensar, yo ya no vendo juegos por el trabajo que me da. Vale, solamente pensar en eso, la verdad es que me sorprende que la gente sea, yo creo, además creo que esto te metes una bola, ¿no? Y empiezas a, oh, porque mira lo que he comprado, mira no sé qué, tal, y llegas al club con tus 7 juegos nuevos y a la semana siguiente otros 7 juegos nuevos, y tú dices, ¿pero cuándo vas a jugar esto? Si un día de estos te vas a morir y no te va a dar tiempo. En fin. Bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa. Otra vez estamos aquí con un invitado, con el verdadero Nos Vemos en la Mesa. Ángel, bienvenido. Hola, muy buenas. Hoy estamos grabando aquí en directo, en físico, con un micrófono, ya que, bueno, problemas de grabación y era lo más práctico, ¿no? Digo que Ángel es el auténtico Nos Vemos en la Mesa porque él comenzó hace tiempo, ¿verdad?, con un blog que se llama Nos Vemos en la Mesa. Así es, comencé con mucha ilusión, con mucho ánimo, pero debido al trabajo, la mujer, la niña y el poco tiempo, pues se fue diluyendo y ya, digamos, está un poquito abandonado. Un blog más abandonado, ¿no? De todos los que están siendo abandonados, ¿no? Porque parece que la época dorada de los blogs pasaron. Sí, ya queda muy poco, ya entre videoblog y Twitter y demás, la gente se está pasando, digamos, a Twitter y sobre todo YouTube, ¿no? Parece que funciona muy bien, aunque yo no soy consumidor de tema de YouTube, pero parece que la gente sí lo usa bastante, ¿no? Sí, por ejemplo, el Ushikai está ganando mucha, digamos, notoriedad, digamos, con el YouTube, se está haciendo a conocer y por lo visto, digamos, está dando ahí un camino por abrir para los que vienen detrás. Sí, también, ¿no? Mr. Play for Life, que es de aquí, de Málaga, lo conocemos, y hay bastante, bueno, mucho, ¿no? Mi cabeza friki, yo es que yo personalmente YouTube lo veo muy de vez en cuando porque te requiere tiempo, ¿no? No es como un podcast que te lo escuchas mientras haces otras cosas y demás. En tu blog, para que lo sepan los oyentes, pues contabas, ¿no?, las partidas del último mes. Sí, las que jugábamos con nosotros, con tú podías coincidir, con mi grupo habitual y todo lo que yo, digamos, probaba en mesa, pues lo comentaba. Con un pequeño comentario, ¿no?, de lo que te parecía y... Sí, cómo fue la partida, cómo me pareció el juego y de vez en cuando, muy de vez en cuando, pues alguna opinión sobre el mundo de los juegos de mesa. Claro, bueno, hay que comentar que solo decías cómo fue la partida cuando ganabas, ¿eh? cuando perdías no se escuchaba ahí de cómo iba la partida, ¿eh? O sea que, pues nada. Y bueno, el nombre, la verdad es que lo cogimos, preguntaste por el grupo de WhatsApp qué nombre poníamos, ¿no? Y al final cogiste la idea que te di yo de nos vemos en la mesa. Sí, me gustó la idea y bueno, pues para adelante. Y yo decidí, pues digo, a la sección pues la llamamos igual y así seguimos para adelante. Pues bueno, pues aquí estamos que hemos decidido que esta vez vamos a hacer, ya que ha sido la feria de Essen hace poco, vamos a hacer un top 5 de lo que más esperamos de la feria de Essen, ¿no? Ya que la gente ha hablado un poquito y se sabe qué juego están pegando más. Pues a ver qué es lo que más nos ha llamado la atención, ¿no? Parece ser que puede que coincidamos, pero bueno, comentamos un poquito y a ver qué sale. Pues vamos a empezar por el top 5, vamos a ver qué tienes tú en el número 5. Yo, digamos que esta lista la he hecho con el deseo de que mis amigos o, digamos, mi gente alrededor se pillen esos juegos, porque, digamos, yo ahora mi economía no me llega para pillarme ningún juego durante un tiempo largo. Sí, ¿no? Antes, bueno, estábamos comentando que, bueno, además del tema económico, lo que nos pasa, porque estábamos mirando ahí mi estantería de juegos, que no es demasiado amplia, tiene 42 juegos, me parece, pero aún así hay juegos que es que, claro, queremos volver a jugarlos, y cuanto más juegos añadamos, sí, menos vamos a jugar a los que ya hay, claro. Entonces, pues bueno, añadir 3 juegos al año, 4 juegos, 5 juegos, más de eso ya no, porque entonces no juegas a lo que ya tienes, ¿no? Previamente también, aparte del tema económico que está ahí, ¿no? Sobre todo con los precios que están saliendo ahora, ¿no? Pues sí, yo la verdad que este año llevo 0 juegos adquiridos, o sea que de momento pues me voy resistiendo. Ah, va bien, hombre, ya estamos en octubre, o sea, es mucho, ¿eh? Ya ves. O sea que... Bueno, vamos a empezar ya sin más dilación con tu quinto juego de la lista. Mi quinto juego sería el Railroad Revolution. No sé mucho de él, sé que la editorial es What's Your Game y últimamente he probado muchos juegos de What's Your Game y me están gustando. Por ejemplo, como el Madeira, el Nippon... Ajá, yo sí probé unos cuantos, el Nippon, el Madeira también lo probé, aunque el Madeira se me hizo un poquito más pesadillo, pero el Nippon me gusta mucho, ¿cuál más tiene? El Sanguo no lo probé. Vasco de Gama también es suyo, son juegos medio duretes, digamos, y son unos, digamos, el estilo de juego que a mí me suele gustar. Ah, el que tiene los Meeples... hombres y mujeres que los vas casando, como era este, el señorí, me gustó mucho. El señorí también. Ese sí me gustó también bastante. Y la verdad es que, bueno, tiene un estilo, ¿no?, de juego, por lo menos. Que sabes que, bueno, si te gusta ese estilo de juego, pues. Es muy difícil que falle. Claro, ahí está. Lo que sucede es que no he escuchado mucho de él, solamente sé que ha sacado un juego, pero no he visto comentarios sobre él. Bueno, tenemos aquí la ficha, la tenemos delante. Retro Revolution de What's Your Game, de 2 a 4 jugadores, 45 a 90 minutos. Bueno, no creo yo, ¿no? Bueno, si 5 será con 2 jugadores. Y no, bueno, esto siempre falla, ¿no? A lo mejor 90 es con 2 jugadores y a 4 jugadores a 180, ¿no? O sea, que esto es de Marco Canetta y Stefania Nicolini. No sé si, para mí, no conozco ningún juego anterior de estos autores. Y bueno, la verdad es que sí, tiene buena pinta, ¿no? Con su mapa aquí, muy euro, y puede ser un buen candidato, ¿no? Y parece, ¿no?, que hay que hacer rutas, hay que puede que, no sé si llevar mercancías o pasajeros o algo así, ¿no? Sí, aunque por la duración, 90 minutos, te da a entender que es un juego medio, que no es muy pesado, como un Madeira. Bueno, hay que decir que ni tú ni yo hemos podido probar ninguno de los juegos de los que estamos esperando, pero eso la lista es de lo que estamos esperando, no de lo que nos ha gustado, ¿no? O sea que... Muy bien, pues yo tengo en quinto lugar, he metido un Festín para Odin, del gran Uwe Rosenberg, que parecía que iba a estar más alto, pero al final lo he metido en quinto lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente, al ser Uwe Rosenberg, parece ser que puede ser algo más de lo mismo, ¿no? Que ha cogido varias cosas, ¿no?, de sus juegos, y puede que termine siendo, pues un buen juego, porque como todos los de Uwe son buenos juegos, pero que ya sabes a lo que te atienes, ¿no? Parece ser que en este juego ha metido también la mecánica patchwork, ¿vale? Porque tú vas comprando, típico como el caverna, ¿no? A lo mejor vas comprando, pues no sé si son habitaciones o recursos o algo así, ¿no? Son unas losetillas con distintas formas así y las tienes que meter, ¿no? Para hacer tu puzzle, digamos. Eso es, las tienes que meter en tu isla y claro, pues tu isla tiene una forma determinada y tienes que intentar encajarlo lo mejor posible. Y bueno, pues está bien, ¿no? Mete ahí la mecánica patchwork, seguramente con otro tipo de mecánicas que tenga ya de otro juego, tipo caverna o lo que sea, ¿no?, de adquisición de recursos y compra de esas habitaciones o de esas mejoras. Y tiene muy muy buena pinta. Dicen que va a pesar más que el caverna, ¿no? O por el estilo de caverna, 3 kilos. Sí, yo vi una foto por Twitter de los juegos de menos a más de V. Rosenberg, el de Abre, el Agrícola, sí, los caverna y este, peso. Y es que este le gana a todos, ¿no? Pero el peso me parece que leí, no sé si era igual o 300 gramos más o así. Y eso, la verdad es que me echa un poquito para atrás, porque yo tengo ahí el caverna y nunca me lo llevo a ningún lado, precisamente por lo que pesa, porque es que me da... O sea, me lo llevaría a cualquier sitio si supiera seguro que lo voy a jugar, ¿vale? Eso no me importa, pero como muchas veces quedamos y llevamos todos juegos ahí y al final se juega uno y los otros, pues lo único que hacen es pasearse, pues hombre, pasear el caverna como que no me apetece mucho, pues si me hiciera con el Festín de Odín sería doble trabajo, pero bueno, son juegos muy buenos y a los que nos gusta V, pues lo estamos esperando. Vamos a pasar ya a tu número 4, ¿no? Pues mi número 4, hace poco leí por Twitter un comentario sobre un juego que no había escuchado, se llama Clank, y la verdad es que he escuchado muy buenos comentarios en Twitter y me ha creado hack, sobre todo Mordokus en Twitter, que es un tío que su criterio me gusta bastante, y dice que es un juegazo en plan deck building. Ajá, aquí tenemos la ficha de building, pues aquí hay un tablero, ¿no?, bastante llamativo. Hombre, la temática, ¿no?, está bien, ¿no?, tipo dragones y mazmorras, ¿no?, parece, en plan medieval, sí. Sí, medieval fantasía, ¿no?, una cosa así. Y es un deck building, aunque aquí aparece un tablero, y es de 2 a 4 jugadores, 30-60 minutos. He leído también por Twitter que parece ser que este ha sido el Essen del rango 2 a 4 jugadores, ¿vale? O sea, el 80% de los juegos son de 2 a 4 jugadores, ¿vale? Se acabaron los rangos, ha venido el monopolio del 2 a 4, que la verdad es que, bueno, 4 jugadores es lo óptimo, pero claro, muchas veces tú no lo eliges, ¿no? Tú vas quedando con gente y, hombre, se van apuntando, hay veces que se apuntan 3, hay veces que son 5, y la verdad es que 5 es un número muy chungo, la verdad, con 5, la verdad que es que rompe mucho esquema, porque es que, ¿qué vas a hacer con 5? Un juego con 5 se alarga mucho, y un juego corto de 5 te puedes saber a poco, digamos. Claro, 5 jugadores es una lata, porque eso, el juego que tiene de 2 a 5 normalmente con 5 jugadores es excesivamente largo, y bueno, pero hay algunos juegos que te lo solucionan, porque con 5 no puedes hacer dos grupos, que es lo que te pasa con 6. Con 6 puedes, ojo, sacas un juego de 6 y aceptas que va a ser largo, o haces dos grupos de 3, que 3 es un número muy bueno para jugar. Entonces 6 no es tan mal número como 5, y el mejor sería 4, claro. Claro, con un juego de 2 a 4 jugadores, pues yo creo que ya lo que están haciendo es eso, que el número 5 se queda ahí ya totalmente colgado, y cada vez habrá menos opciones. Pero bueno, también pensarán, para sacar el mismo juego de 2 a 5... y que se haga muy largo y la gente empiece a no gustarle, pues mejor lo ponemos de 2 a 4 y que guste, ¿no? No sé, puede ser eso, ¿no? Sí, luego a lo mejor te sacan una expansión para el quinto jugador. Sí, bueno, eso siempre, siempre lo hacen, cosa que me mata, ¿no? Porque yo, como tú sabes, no soy de expansiones. Yo creo que no jugamos tanto a los juegos como para que yo me pille una expansión, salvo algún juego que me guste mucho. O si juego mucho a un juego determinado, sí de comprar una expansión. Pero nosotros somos de jugar, yo a lo mejor juegos que me gustan mucho y que esfuerzo para jugar, y a lo mejor llevo con suerte 7 o 8 partidas, con suerte, o sea que imagínate, ¿no? Y no creo que con 8 partidas me haga falta una expansión. Pero bueno, suele estar ahí. Pues Clank, que lo tienes el número 4, tiene muy buena pinta, aquí un 8,7 con 136 votos, que no son muchos, pero la verdad es que visualmente llama la atención y temáticamente también. Yo no había escuchado nada sobre él, pero habrá que seguirle la pista y a ver si se puede probar. Yo en mi número 4 tengo Ave Roma, que la verdad es que visualmente me gusta mucho. El autor no lo conozco, Attila Sohi, ¿vale? De 45 a 120 minutos. Bueno, un juego que parece ser que va a ser medio largo, ¿no? Pues tiene pinta. Pero la verdad es que el mapa me llama bastante la atención. Y por lo visto incluye una mecánica de recogida de trabajadores que es original. Sí, por lo visto los trabajadores tienen del 1 al 5. Más que tú vas colocándolo y luego al recoger no puedes superar ese número de 5. O sea, no puedes recoger un 2 y un 3 o algo así, me parece. Ah, vale, vale. Creo que por ahí van los tiros. Tampoco he escuchado vale, mucho. Yo es que todo lo que he leído es que tiene una mecánica original de colocación de trabajadores. Vamos, algo diferente y tal, pero no sabía en qué sentido. Creo que era eso, por lo que yo he escuchado. Sí, que a lo mejor puedes recoger el trabajador número 5 y ya no coges ninguno más. O intentas combinar para recoger el máximo posible, pero a lo mejor no te conviene el 2 y el 3, te conviene el 4, pero si coges el 4 estás obligado a coger el 1, que no te conviene tanto. O... Y creo que ahí radica también la dureza, digamos, de la decisión que tengas que tomar. Claro, que no solo tienes que poner trabajadores y ya está, sino saber qué número pones y con qué combina. Pues mira, la verdad es que me llama, y ahora que me has dicho esto, pues más todavía, porque una mecánica original unida a un tema que me gusta, porque a mí todo lo que tenga que ver con Roma, pues la verdad es que me llama la atención, y visualmente es bastante bonito, pues habrá que seguirle la pista a este Ave Roma, que tiene muy buena pinta. Aunque yo viendo el tablero, yo me pregunto cómo se plegará eso. Si eso vendrá por piezas. A ver, esto no lo sé. Vamos a. Porque como es redondo, ¿sabes? Digo, no sé si es como sí, un plan Tolkien que se pone por puzzle o. Esto tiene pinta de que esto se guarda entero, yo creo, ¿eh? No tiene pinta de. Adiós, ya me ha pedido. Tiene pinta de guardarse entero, ¿eh? ¿O no? Que eso sea igual de grande que la caja. Claro, el tablero redondo se mete ahí, ¿no? Directamente, o a lo mejor se pliega y se hace una media luna, y los tableritos pequeños, pues parece eso que son fáciles de guardar, ¿no? Pero no sé. Yo que siempre lo he visto, pero tendré que ver el unboxing, ¿sabes qué te digo? El unboxing lo queremos ya. Seguro que hay algún vídeo, no lo sé, de unboxing de Ave Roma, y sería interesante verlo, nada más que por ver que. ¿Qué tiene aquí? Bueno, el arte es colorido y tal, pero no sabría decirte si es bonito o no, ¿vale? Pero bueno, como no estamos hablando aquí tampoco mucho del arte, ¿no? Sino de si nos llama la atención o no nos llama, pues este Ave Roma va a mi número 4. ¿Qué tienes tú en el número 3? Pues mi número 3 es Grand Western Trail, del autor de Mombasa. El año pasado, digamos, para mí de lo mejorcito que salió el año pasado fue Mombasa. Tú, por ejemplo, tú estabas entre Mombasa y a lo mejor el Nippon. A ti gustaba más Nippon y yo era más de Mombasa. Yo no sé si seguirás con tu misma opinión o habrá cambiado. No sé, a mí, claro, cuando jugué los dos me gustó más Nippon. Pero es verdad que Nippon le veo menos rejugabilidad. ¿Por qué? Porque siempre partes de la misma premisa y al final resultaba que había ciertas compañías que se compraban eran las primeras, ¿no? El que te daba un extra de carbón, el que te daba un extra de tecnología, eran muy buenas compañías y al final, bueno, tenía distintas estrategias, pero al final la gente siempre tendía a esas mismas cosas, ¿no? Y la verdad es que me encantó Nippon, pero luego parece que la gente no habló mucho de Nippon y habló mucho de Mombasa, y la verdad es que yo Mombasa le he echado 3 o 4 partidas y me encanta, vaya, es un juego que cuanto más lo juego, más cosas le veo. Y me gustó mucho la primera vez ya, pero cuanto más lo juego más me va gustando. Entonces, pues ahí va recortando terreno. No sé, hace ya mucho que no juega Nippon porque le echamos tres partidas al principio y no, ya no hemos vuelto a jugar. O sea que otro juego que ha quedado ahí, ¿no? En el olvido, otro Watch Your Game, bastante bueno. Y la verdad es que yo, este también siendo el autor de Mombasa, pues tiene muy buena pinta y la gente está hablando maravillas de él, ¿eh? Pues sí, dicen que es de lo mejorcito que han probado en la feria y yo la verdad que tengo muchas ganas de probarlo. Y por ejemplo, hablando del Mombasa, yo de todas las partidas que juego nunca iba libre porque era muy complicado. Bueno, sí, eso lo achacan al Mombasa, que ir a libre es un suicidio. El diamante es mucho más fácil porque el diamante simplemente lo avanza y no tienes que hacer nada. Y al final gana los mismos puntos y entonces todo el mundo lo que hace es que va a diamante y a compañías, que es la otra forma de hacer puntos, pero bueno. Eso seguro que con alguna expansión de las que hemos hablado antes lo arreglarán. No, lo pondrán o los diamantes más difíciles o los libros más fáciles, seguramente. Bueno, habrá opiniones para todo. Seguro que ahora en Twitter, cuando salga el podcast, nos dicen: no, los libros son lo mejor porque te dan una recompensa o es muy fácil. Hay gente para todo, pero la opinión general, yo con todo el mundo que he hablado, es que los libros es difícil. O sea, a ver qué pasa con este Great Western Trail. Yo tengo el número 3, he puesto el Fel, el oráculo de Delfos. La verdad es que estuve echando un vistacito ayer por encima, así tampoco me quiero hipear mucho porque yo soy de las personas que como me empiezo a hipear mucho ya me pongo hasta nervioso, ¿no? Ya quiero tenerlo ya y no puede ser, ¿no? Entonces le eché un vistacillo y la verdad es que, bueno, Fel es Fel, si te gusta Fel, hay gente que lo odia, hay gente a la que nos gusta y entonces, pues, como a mí me gusta, pues le seguí la pista a este oráculo de Delfos y encima no tiene ensalada de puntos. Ahí está, por lo visto son como 12 objetivos que quien lo consiga antes gana. Es una carrera en sí. Eso es, como las 12 pruebas de Hércules, ¿no? Que te pone Zeus te pone 12 pruebas y tú tienes que ir haciéndolas, que bueno, seguramente será lleva este cubito aquí o consigue tres cubitos iguales, cualquier historia, ¿no? Pero bueno, el caso es conseguir los 12 objetivos, el primero que lo hace gana, ¿no? Yo también le tengo muchas ganas porque digamos que casi todo lo de Spell que he probado me encanta. Sí, yo creo que también casi todo. Hombre, algunas cosas más, otras menos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Notre Dame pues me gusta, pero bueno, tampoco es un juego que me vuelva loco, ¿no? Sí, no es para tirar cohetes, pero está muy bien. Sí. Me encanta el Año del Dragón con la agonía de a ver si va a llegar cada mesa. Ese es el que menos me gusta a mí de Spell. Para mí ese me encanta. La agonía este de que va, no puedes llegar a cumplir el objetivo, va a perder, digamos, tu... El Bora Bora me gustó mucho también. Bueno, el Castillo de Borgoña lo tengo entre mis favoritos. Me gusta... Me encanta. Trayan, me encanta. Simplemente la mecánica del Mancala de comerte la cabeza. Parece, es que eso me encanta. Bueno, aquí hay detractores acérrimos del Mancala, que seguro que nos están escuchando. Porque yo lo he escuchado de gente que llora cuando le dices de jugar un juego con Mancala. Incluso hace poco probé el Aquasphere, que había escuchado comentarios muy críticos sobre él. Y a mí me gustó, lo veo muy rejugable. Sí, bueno. Hay comentarios críticos, pero luego empezaron los comentarios buenos, ¿eh? Sobre Aquasphere entró muy mal, por lo visto. Pero luego, sobre todo escuchando a gente jugona de alta trayectoria que le gusten los euros, por supuesto, porque si no, nada, no tiene nada que hacer con Fel y parece que está gustando, creo yo, ¿eh? Yo no lo he probado, pero bueno, ese será el siguiente que pruebe. Sin embargo, este, pues mira, va viajando entre islas o algo así, con barquitos, ¿no? Una cosa así, bueno, muy, muy euro, pero tiene su cosa, ¿no? Vamos a ver qué tal está. ¿Tu número 2? Pues mi número 2, acabamos de hablar de él, porque era tu número 3. El oráculo de él, con lo cual pasamos, pero es que más rápido va a ir ahora cuando llega que mi número 2 es tu número 3. El Great Western Trail es el que he puesto yo en el número 2. Un juego que no me llamaba cuando empecé a mirar cosas de Essen y que me ha empezado a llamar a raíz de los comentarios de la gente que ha ido a Essen. La gente ha empezado a hablar muy bien de él. Y, hombre, la temática de llevar ganado desde Texas hasta no sé dónde, pues la verdad que no me hacía mucho. Y, bueno, vaqueros y tal, que tampoco es algo que sea de mis favoritos, ¿no? Prefiero un mundo fantasioso, cosas de esas. Pero, bueno, la gente está hablando muy bien de él, es del autor de Mombasa y con eso, pues, lo digo todo, ¿no? Y ya vamos con tu número 1. Mi número 1, digamos, ha sido tu número 5, Festín de Odín. El Festín de Odín. Para mí, sí. Es el número uno porque WRSM para mí me encanta, la agrícola me encantó, el Lejabre para mí es el mejor, sin duda, el mejor, o pasa que su duración lo relega, digamos, a que se quede en el estantería porque la gente le da mucha pereza. Sí. Pero, por ejemplo, a mí este estudio me gusta la mecánica que ha introducido, que tú puedas atacar al contrincante. O sea, un turno que tú no puedas producir, pues digamos, lo puedes dedicar a atacar al otro y, digamos, conseguirás las materias primas que te hagan falta. Ahí directamente. Entonces, hay una interacción directa, no esta de yo te quito la madera y tú ya no puedes conseguir madera. Aquí, digamos, nada, una pequeña vuelta a tuerca. Sí, lo que la gente llama interacción realmente es agresión, ¿no? ¿Por, sí. ¿Por qué decir interacción cuando quieres decir partirle la cara al contrario? Porque yo, a mí me hace gracia, ¿no? La gente dice, este juego no tiene interacción. Pues sí, yo me pongo aquí, consigo los recursos y tú no los consigues. Además, que lo hago adrede, ¿no? Me pongo ahí porque sé que ese recurso lo necesitas tú y para que no lo tengas. Eso a mí me parece interacción. Sí, sí. Y luego hay otro tipo de interacción que es que yo te ataco directamente, ¿no? Interacción es todo aquello que pueda hacer contrario y que te fastidie en tus planes. Eso es lo que yo pienso. Pero la gente no. La gente dice que la interacción pura y dura es esto. Es no. Yo te ataco a ti, te cojo, te quito tres de tus recursos, de los que ya tienes en el tablero y me los pongo y ya soy muy feliz. No, bueno, eso es el tipo de interacción más bestia, ¿no? Que hay, esa la agresión directa. Sí. O sea que, pues sí, este festín para Odín, yo lo he puesto en el número 5, ya te digo, pues porque V llama la atención, pero temo que pueda ser demasiado parecido. Y a ver, bueno, tú en tu número 1, pues ahí va a estar. Este seguro que entra por algún lado en el grupo. Y bueno, pues al final yo he puesto un juego del que no se está hablando demasiado y no. Y además se le están haciendo ciertas críticas. El Inis, ¿vale? Es un juego que la verdad es que ves la portada y ganas de comprártelo no te entran, desde luego, vaya. Más bien ganas de darle una patada, ¿no? Es un arte raro. Te comentaba antes que digo que a lo mejor a aquellos que nos gustan los juegos de... los que jugamos a los juegos estos de Spectrum y de Astra, de cinta, ¿no? Pues sí. Ahí nos puede hacer algo de gracia, pues porque a lo mejor te parece aquellas portadas de juegos, ¿no? De... Sí, pero luego tú ves el arte, digamos, de los terrenos y son, digamos, son bonitos, digamos, son paisajes muy bonitos. Sí, eso sí, es verdad. En plan, recuerda un poco al Ezai, ¿sabes lo que quiero decir? Ajá, sí, muy como realista, ¿no? Como una pintura realista, aquí un bosque tenebroso bastante bien pintado por dentro. Bueno, las miniaturas simplemente son de un color, habrá quien quiera pintarlas y tal, que siempre queda más chulo, pero bueno, el que tenga tiempo y pueda... pues lo hará, ¿no? Y la verdad es que está tiene muy buena pinta porque es un tablero modular con... parece aquí que hay como, no sé, como guerreros o pobladores, ¿no? O colonos. Sí, te puede recordar Hyperborea, por ejemplo. Sí, parece que te puede recordar una especie de Hyperborea, Scythe, una cosa así rara, ¿no? Unas construcciones que hay aquí también y la verdad es que eso, pues, me llamó bastante la atención. Es un juego que los que están hablando bien de él, pero no es de los que más se está hablando, como Great Western Trail o bueno, Festín para Odín, Oráculo de Delfos, eso están ahí, ¿no? Entonces, este Inis, le voy a seguir la pista, voy a ver qué dice la gente acerca de él, y bueno, este juego la verdad es que me llama bastante la atención, vamos a seguirle la pista, vamos a ver qué pasa con él, y sobre todo estaré atento a los comentarios de aquellos jugones en los que yo coincido con su criterio, ¿no? Cada uno tiene su criterio y vamos coincidiendo unos más con otros, pues vamos a ver qué dicen aquellos que puedan probarlo, y si yo pudiera probarlo, pues mejor que mejor. Pues bueno, esto ha sido el top 5 que hemos hecho, esperemos que haya gustado y cada uno tendrá su top 5 de juegos de Essen, pero muchos seguros que coinciden con nosotros, ¿no? No en los 5, pero en algunos. También tú y yo hemos coincidido mucho, pues porque la verdad es que tenemos unos gustos lúdicos bastante similares, con lo cual no ha habido una variedad aquí, una excesiva variedad, ¿no? Sí, no había diversidad. Como si fuéramos antagonistas, pues hubiera sido un listado, digamos, más variado. Sí, a lo mejor hubieran sido 10 juegos diferentes, ¿no? Y a lo mejor entre tú y yo me parece que con 7 juegos o 8 como mucho hacemos las dos listas, ¿eh? Sí. o sea que está bien. Pero bueno, esto ha sido todo por esta sección y bueno, esperemos que tenerte por aquí otra vez. Yo encantada, además vivo un minuto de tu casa, o sea que fácil la tenemos. Perfecto, pues nada, seguiremos haciendo cosas así que se nos vayan ocurriendo y sin más, pues nos vemos en la mesa. Hola, ¿qué tal? Yo bien, soy Guillermo Batavio y esto es Shogun se mire, un podcast para ver la vida de color de Rosenberg. Yo no sé qué tendrán los años, que me estoy volviendo un poquito vago, ¿eh? Desde que vivo en un octavo piso, siempre subo en el ascensor y eso antes cuando vivía en el bajo, pues la verdad es que no me pasaba. El caso es que el otro día yo iba con un juego de mesa en el ascensor y era raro porque no lo llevaban en una bolsa ni nada disimulado, lo llevaba a portagallola, ¿sabes? Lo llevaba cogido con las dos manos. Y en esto que yo qué sé, pues en el primero, en el segundo piso, no me preguntes por qué, se para y había un hombre y una mujer, ¿no? Unos vecinos. Y entran y claro, se dio una situación un poco rara porque ya de por sí las conversaciones en los ascensores son políticamente correctas sobre obviedades. Y claro, el hombre me vio que yo iba con un juego de mesa, que no os voy a decir qué juego es, ¿vale? No voy a hacer publicidad, el que quiera publicidad que ponga Antena 3. Y me dice, ah, ¿eso que es un juego de mesa? Y yo le miré a los ojos y le dije, no. Entonces, claro, él me sonrió, ¿no? Agradablemente, pero claro, la señora me miró como diciendo, niño, el vecino nuevo es muy raro. Y claro, unos segundos después me dice, ah, pues a mí me gustan los juegos de mesa. Claro, cuando alguien te dice, me gusta el juego de mesa, se puede dar una de estas dos situaciones. Que te pongas a hablar con él y resulta que es que le gustan los mismos juegos de mesa que a ti, los que, en fin, los juegos que edita DeVir, Edge, los juegos actuales, ¿no? Contemporáneos, o como los quiera llamar la gente. O que te diga, pues a mí me gustan los juegos de mesa. Tú te intereses y luego te empotres, porque se trata a lo mejor del Monopoly, del Scrabble, de todos estos juegos que no voy a decir que sean malos, pero vamos, que en fin, que sí, son malos. A mi gusto ya son malos, ¿eh? Esto ha caducado ya. El caso es que me dice, pues a mí me gustan los juegos de mesa. Y claro, yo para cambiar de conversación, me quedé callado unos segundos y le dije, oye, estás más delgado, ¿no? Y claro, el tío me dijo, ah, pues la verdad es que un poco sí que he perdido peso y tal. Y claro, la situación era más rara todavía, porque yo era la primera vez que veía a ese hombre en mi puta vida. Y en esto que dije, ah, bueno, yo me bajo aquí. Como la situación había sido muy violenta, yo me bajé en el quinto piso, ¿sabes? Porque yo no tenía interés en estirar el chicle, ¿vale? Y claro, yo me bajé en el quinto piso y subí andando por las escaleras. Claro, la situación fue un poquillo más rara cuando yo me los encontré en el séptimo piso, ¿sabes? Porque subí por las escaleras y se dio ahí una situación más rara todavía. Y claro, yo iba subiendo las escaleras con mi juego de mesa, al cual no voy a deciros qué juego es, porque la verdad que no hace falta ninguna, ¿no? Que yo hable del Medina, segunda edición de Stefan Dorra, editado por White Goblin Games. Un juego que revisa la primera edición porque le añade unas losetas y lo hace más guay todavía. Y es un juegazo, la verdad que es un juegazo. Pero no voy a deciros qué juego es, ¿vale? Os vais a quedar con las ganas de saber qué juego es. El caso es que yo, total, que después de las miradas extrañas del séptimo piso, llegué a mi casa y bien, no. Por la noche pude conciliar el sueño. Pero claro, esto me hizo reflexionar un poquillo, ¿vale? Porque esto del juego de mesa, cuando yo descubrí hace relativamente poco, cada vez que yo escuchaba a alguien hablar de juegos de mesa, así como por casualidad o tal, yo qué sé, como que me generaba un buen rollo, me generaba una alegría, y ahora me da un poco de miedo, ¿vale? Me da un poquillo de miedo porque, claro, puede ser esto que os digo, que hablar de juegos de mesa pueda suponer el que sean juegos de hace unos años, ¿vale? Que en su día yo los jugaba y me flipaban y ahora pues me dan un poquito de fatiga seca, ¿no? O por el contrario, también puede ser que no, que se trate de los juegos de ahora y tal, pero claro, que a mí me molen un tipo de juegos y a él le molen otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, ¿yo qué necesidad tengo de discutir o de no discutir, sino decirle a un tío que acabo de conocer, ah, no, mira, es que es lo que a ti te gusta a mí, ni fu ni fa o tal? Yo ya tengo mi grupillo, ¿vale? Yo ya tengo mis vías donde me informo y yo qué sé, no me parece tan interesante como hace años el hablar con un desconocido o prácticamente desconocido sobre una afición que me mola, ¿vale? Y nada, lo que sí que es cierto que a partir de ahora las reuniones de vecinos no van a ser iguales para nosotros. Eso casi seguro. Y nada, si a vosotros también os ha pasado, pues enviad un SMS al teléfono que estáis viendo en la parte de abajo de vuestras pantallas. Y nada, nos escucharemos por aquí, por estos lugares. Un abrazo apretado y hasta el siguiente programa. Algunos se pensaba seguro que iba a hablar del tema este de la crítica negativa, pero la verdad es que no, porque como ese tema ya está muerto, no hay mucho que hablar. En fin, vamos con los juegos que jugamos el fin de semana. Jugamos a un par de juegos. El primero de ellos fue el Robinson Crusoe. El Robinson Crusoe es el famoso juego del Ignacy Chebyshev, que va del rollo este de la isla desierta, y bueno, ya sabéis que tuvo la polémica con el náufrago. Bueno, no vamos a volver a ese tema. El caso es que el juego... La historia mía es que el juego se me lo compré ahora cuando salió la traducción de Edge. Jugué una partida con mi hijo y desde entonces no he sido capaz de volver a sacarlo. No he sido capaz de volver a sacarlo porque muchas veces estamos aquí en casa y igual dice, ¿jugamos a algo? Venga, sí, ¿qué jugamos? ¿Jugamos al Robinson? Le digo y me dice, no. ¿Jugamos a no sé qué? No. ¿Jugamos al Arkham Horror? Sí. ¿Jugamos a no sé qué? Y a veces le convenzo con alguno. ¿Quieres jugar esto? Venga, vamos a jugar. Venga, y le meto un poco de caña y a veces jugamos... Pero el Robinson jugamos una vez una partida en el escenario 1 y nunca jamás ha volvido a querer a jugarlo. Y claro, es un juego que ya estaba pensando y bueno, pues esto habrá que venderlo, liquidarlo. Y encima en el grupo de juego, pues como lo tenían vetado, Iván me lo tenía vetado, porque no le gustan los cooperativos, con lo cual pues es un juego que yo creo que me lo compré las navidades pasadas o las anteriores, ya no me acuerdo, y todavía no había jugado nada más que una partida conmigo. Y este fin de semana lo llevé porque vamos a ser tres y vamos a ser Valentín, vamos a ser Javi y yo. Y lo llevé y dije, bueno, a ver si entre los tres, más tres creo que es un buen número para jugar. Y estoy echando una partida. El juego es tiene unas reglas largas de explicación, ¿vale? Y empezamos la partida, empezamos con el escenario 2. Porque todo el mundo decía que el escenario 1 es un rollo, porque el escenario 1 es simplemente acumular madera para hacer una hoguera. Y empezamos el escenario 2, que es la isla maldita, ¿no? Es una isla que hay que hacer una especie de exorcismo, hay que poner 5 cruces. Y encima tiene... Tú preparas un mazo de eventos en el cual coges 5 cartas con un iconito del libro de azar, ¿eh? Y 5 cartas con iconitos de unas interrogaciones. Eso lo barajas, porque el escenario tenía 10 rondas, lo barajas y con eso te haces el escenario de eventos. La cosa es que en este escenario particularmente hay que construir 5 cruces para hacer un exorcismo. En diferentes sitios de la isla lo mismo, creo que daba igual. Pero en este escenario, cada vez que salía el evento del libro, ponías una fichita blanca que era la niebla y se iba tapando la localización. Con lo cual, tenía una pega muy gorda, que es que cuando se tapaba la localización, esa localización no recolectaba recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos el juego, sacamos la primera ficha, empiezas en la playa, tal, sacas el primer evento y te sale el libro. Cuando te sale el libro, automáticamente la playa se nos tapa, con lo cual no recogemos recursos en ese turno. Porque hay una fase que automáticamente recoge los recursos de la zona inicial, pues no los recogemos porque está tapada por la niebla. Con lo cual ya empezamos ya cuesta abajo. Luego empezamos, dijimos, bueno, pues esto ya lo único que nos queda es explorar. Hay que explorar muchas casillas, porque si la niebla, hay 5 cartas de estas y cada carta pone 2 contadores, pues aproximadamente 8 o 10 hexágonos van a quedar tapados. Pero bueno, si exploramos mucho al principio, pues podemos mover el campamento a otro sitio y ahí de ese campamento vamos sacando recursos. Bueno, pues exploramos, además me parece que exploramos 2 hexágonos. Ahí fue una de las cosas raras de la partida, porque robé una carta de cuando tiras los dados que haces una expedición, ¿no? Me tocó un evento, una historia. Robé una carta de evento y ya les expliqué a esta gente. Digo, todas las cartas de evento que salen en el mazo, todas son malas. Y de repente robo una carta y me toca una que he encontrado un esqueleto y el esqueleto tiene una pistola vieja con un tiro en la cintura y me daba un +3 de combate. Y digo, creo que esta, yo solamente juego una partida, ¿no? Pero ojeando las cartas, digo, creo que esta debe ser la única carta buena que hay en todo el mazo. Y me acaba de tocar, digo, con lo cual ya va mejor la partida, ¿no? Y ya está un poco ya emocionado. Yo llevaba al soldado y los otros dos jugadores, no sé a qué jugador llevaban, la verdad. El cocinero estaba fuera de la partida, pero bueno. Uno llevaba, creo que era una especie de scout, porque podía construir el mapa, y el otro, no me acuerdo lo que era, porque podía hacer unas trampas, creo que sería un cazador o algo, no sé lo que sería. La verdad es que no me acuerdo, ¿vale? Cada uno tiene sus habilidades especiales. Y Y claro, empezamos ahí ya a explorar más, exploramos dos casillas y de repente sacamos la siguiente carta de evento en el siguiente turno, otra vez el evento de la niebla. Y otra vez se nos tapa la niebla y no, y eso que habíamos movido el campamento y no podemos recolectar recursos. Con lo cual, volvemos a jugar otro tal, otra vez, y ya nos empezaron a tocar eventos. Porque claro, en el juego este, la gracia que tiene es que tú tienes dos acciones por turno. Si pones dos fichas en un sitio, la acción es automática, no hay que tirar dados, no te arriesgas a sufrir eventos, etcétera. Si pones uno, tienes que tirar el dado. Y el dado ya es, como te salga un evento, o te salga un herido, o te salga un tal, pues te van pasando cosas, ¿vale? Entonces empezamos a seguir explorando. Total, que pasamos tres o cuatro turnos explorando a saco, exploramos un montón de la isla, pero todo el rato nos salía la carta dichosa de la niebla, con lo cual no cogíamos recursos nunca. Teníamos todo el rato el problema de la comida. Era que comemos, y sacando comida donde podíamos, ¿eh? Intentando hacer las cartas esas malas que hay. Total, que estábamos en el turno 4, no habíamos construido nada todavía. No teníamos recursos de nada. Habíamos construido algunos objetos de estos que puedes construir al principio, pues que sí, el cuchillo, el no sé qué, objetos que sobre todo no requerían materiales porque es que no teníamos. Además que no podíamos ni siquiera recolectar recursos porque cuando intentabas hacer recolectar recursos en la zona de niebla te hacía falta peones extras porque la niebla te dificulta. Total, que un follón. Ya hubo un momento en que digo, yo estaba súper herido, porque encima cuando vas jugando te van pasando cosas y cuando no puedes cumplir los requisitos, pues no tienes fichas de terminación, lo que sea. Según te van pasando eventos y no tienes para cumplir, pues vas perdiendo heridas, ¿no? Te sale una pequeña tormenta, no tienes no sé qué, pues más heridas. Te sale no sé qué, más heridas. Robas un evento, más heridas. Y todo el rato, y venga a curarnos. Hicimos la olla esa y empezamos a curarnos con cartas especiales. Como habíamos explorado mucho, lo único que nos salvaba era que habíamos explorado mucho. Cuando explorabas, encontrabas las fichas de descubrimiento esas en las localizaciones y esas te dan cosas, te dan pues comida, te dan cosas que con eso más o menos íbamos medio sobreviviendo. Y hubo un momento ya en que dijimos, mira, nos hace falta comida sí o sí. Digo, como yo soy el cazador, digo, voy a ir a cazar, ¿vale? Voy a cazar y cuando vas a cazar robas una carta de las que te han salido animales y te sale un animal de fuerza de 1 a 6, ¿vale? Todo lo que te falte de la fuerza lo pierdes en vida, ¿vale? Yo tenía 3 o 4 de vida, creo que me quedaban nada más. Digo, mira, voy a cazar. Digo, no creo que me toque nada raro. Voy a cazar, robo la carta de cazar y me toca el oso. El oso de fuerza 6, ¿vale? Y ahí fue la risa porque dije, aquí muero, ya está. 6, teníamos 1 de fuerza de combate. Digo, este tío me hace 5 heridas y me mata. Y ya, claro, nos empezó a dar la risa, que esto es como la película de Revenant ese del oso con el DiCaprio y tal. Y ya me acordé y dije, ah, no, que espérate, que si tengo aquí la carta de la pistola del esqueleto esta que me encontré, le meto un escopetazo al oso, solamente me hace 3 heridas y ya nos comemos la carne. Y con eso sacamos un montón de carne y, ah, bueno, vamos a intentar a ver si podemos sobrevivir, vamos a seguir curándonos. Y nada, seguimos jugando, pero que va, el turno siguiente ya no me acuerdo ni lo que pasó y me mataron a mí, bueno, nos mataron a todos, nos atacaron al... Eso sí, nos salió un evento que nos atacaba un... Porque cuando roban las cartas de evento... Todos los eventos anteriores que has ido robando el mazo los van metiendo en el mazo de evento. Y te salen eventos que no son los eventos de turno, sino son eventos extras. Son la consecución de los eventos. Pues robas una carta verde, por ejemplo, de exploración, y te dice, ves unas huellas de un felino. Y ahora la barajas esa carta con las otras, y cuando te toque esa carta, pues te sale que te encuentras al felino. La huella que he visto antes es que te van a comer ahora. Y efectivamente nos atacó un felino de fuerza 4, y nos hizo, me parece, 2 o 3 heridas a cada uno, y mató a mí y a Valentín, nos mató a la vez. Con lo cual, claro, nos quedamos así diciendo, bueno, nos han matado. No sé, es que la sensación del juego es súper rara, porque claro, tú estás, es una partida que tú empiezas y estás contra las cuerdas del minuto 1. Y tienes un montón de decisiones, porque dices, bueno, puedo construir esto, puedo hacer esto, pero sientes por una parte que todas las decisiones son un poco inútiles, ¿no? Porque incluso podíamos culpar a los dados, ¿no? Que tú coges y pones una acción en un sitio y entonces tienes que tirar los dados y alguna vez no nos salía, pero la verdad es que la media de éxitos fue muy grande. Además, los dados yo creo que están hechos así. Cuando tú te arriesgas a hacer una acción, pues yo creo que 8 de cada 10 acciones que hacíamos las teníamos con éxito. Y el resto, pues sí, a veces te salía. Lo que pasa es que, claro, cuando tiras el dado, aunque tengas éxito, lo que fuerzas es a que la próxima vez que hagas esa acción te vas a comer un evento de ese tipo. Lo cual es malo porque los eventos, como he dicho antes, mayoritariamente son malos. Entonces, yo creo que este juego tienes que hacer menos acciones para no desencadenar los eventos, porque eso es lo que te lacra desde el principio. Encima, también nos lacro que en el escenario nos toca las fichas de niebla. Y nos tocaron 3 o 4 cartas de niebla seguidas, con lo cual no teníamos recursos de ningún tipo. Había que construir 5 cruces para ganar el escenario, estábamos en el escenario, en el turno 5, y no habíamos construido ni una sola cruz. Nos estábamos muriendo y no tenía... Es que no habíamos ni levantado la cabeza. Eso que decimos, bueno, es que estábamos levantando la cabeza en torno a morir. No, que no estábamos ni levantando la cabeza. Es que el juego es que es inmisericordioso, vaya. Es que, y estuvo chulo porque las cosas que nos iban pasando, la niebla, la aventura, el esqueleto que te encuentras con no sé qué, atacas al oso, todas las cosas que te pasaron son chulas. La verdad es que, como decía Javi, dice, la verdad es que la partida estaba muy ambientada y tal, pero es que era imposible, vaya. Yo estoy pensando qué podíamos haber hecho o cómo podíamos haber jugado para intentar haber mejorado, pero es que no se me ocurre nada, vaya. No se me ocurre absolutamente nada. Yo no sé si teníamos que haber ido a saco a mejorar las armas, solamente a mejorar las armas, e irte a cazar a saco porque eso te da mucha comida, intentar sobrevivir y en los últimos turnos intentar recoger madera o algo. No tengo ni idea, vaya. No tengo ni idea. Y el juego... De reglas creo que prácticamente no tuvimos ninguna duda. Hicimos una pequeña cosa mal, pero bueno, también normal, ¿no? Al principio nos dimos cuenta que los trabajadores extras que te salían, nosotros que pensábamos que los podíamos enviar solos, pero no son, te van de apoyo, y alguna tontería más seguro que hicimos mal. Pero en general es un juego que tiene una explicación larga. Las reglas son complicadas y encima luego te van saliendo cartas que te van haciendo faenas y eso y no sabes cómo interpretarlas. Pero en general no tuvimos ningún problema con la regla de nada. Lo que tuvimos un problema es que el juego... Es que te machaca, vaya. Nosotros nos dejó. Y claro, el juego es largo, como ya digo, y es un juego para jugar, pues de estos que decía antes, ¿no? Pues yo creo que es un juego de estos para jugar reposado. No decir, bueno, lo saco aquí, empezamos a hacer cosas y tal, y bueno, y si te matan y tal, bueno, como te han pasado cosas divertidas, bueno, pues eso que tienes. Pero no es un juego de estos de, vamos a hacer una gestión aquí de los eventos y. No, porque súper caótico, te van pasando cosas. Si en vez de robar la carta del oso de 6 me robo una carta de 3 que me da algo de comida, pues no hubiésemos muerto. O si no te toca el evento del felino que te ataca, o si no te toca la carta de la niebla. Con lo cual es un juego que es muy caótico, te pone contra las cuerdas y no sé cómo tomármelo, la verdad. No sé, la verdad es que el juego este es un juego de estos cooperativos que todo el mundo dice que no sé qué y viene con unas expectativas muy grandes. Y a mí no me acaba de convencer. No lo vendo porque, como he dicho antes, me da muchísima pereza vender juegos. Pero la verdad es que la partida estuvo chula. Pero creo que es un juego que el problema principal que tiene es que es complicado sacarlo a mesa, ¿vale? Por lo menos en mi caso es complicado sacarlo a mesa. Porque ahora, para volver a sacarlo a mesa, tienes que volver a sacarlo con otra gente igual. Si tienes que volver a explicarlo, es un rollo porque la explicación es larga. La verdad es que la explicación es larga. Y encima, para que te toque... Este festival del caos. Este juego es ideal, pues como he dicho antes, pues para tener un grupo de amigos, sacarlo, que todo el mundo sepa jugar, y lo sacas 5, 6, 7, 8 veces, te haces todos los escenarios, te pegas unas risas, te pasan unas aventuras y ya está. No lo sé, ahí está. Indeciso sobre el Robinson Crusoe. Si tuviera alguien que me diera 40 euros, por decir algo, no me acuerdo ni lo que valía el juego, lo vendía automáticamente. Pero como me da una pereza terrible venderlo, pues no. Lo dejaré en la colección y veremos si sale otra vez. Bueno, el siguiente juego que jugamos fue el Innovation, que es el del Carl Chudy, que este me parece que es el diseñador, que es un juego de cartas, estos que simula una especie de evolución tecnológica de las civilizaciones y eso. Y el juego es que es un caos. Además, no habían jugado ninguno de los dos, ni Valentín ni Javi habían jugado nunca. Y claro, cuando sacas un juego de estos, al principio a todo el mundo ves que le cuesta, ¿no? Le cuesta muchísimo, porque empiezas a sacar cartas y cartas y cartas, y todas las cartas son diferentes y cada carta hace una cosa y las tienes que leer y mirar, y no sabes muy bien cómo va el tema de las acciones que yo te exijo o que lo hacemos todos y tal. Con lo cual, los primeros turnos iban un poquito lentillos, pero dije, bueno, voy a dejarlo porque el juego necesita al principio entender un poco cómo funciona el tema de los dogmas, ¿no? El de yo te exijo, tú haces... Y el caso es que el juego empiezas a hacer... civilizaciones, empiezas a hacer tecnologías y está muy chulo. Además, es un juego que, por ejemplo, al principio de la partida yo encontré un combo que era Valentín, te quito, te obligo, como tengo más no sé qué que tú, más coronas que tú, pero no tenía más que Javi, pues a ti te obligo a que un punto de influencia me lo transfieras a mí no sé qué, yo te transfiero a ti no sé qué. Y ahora te obligo a ti a que me hagan... Y lo típico que ves a uno que empieza a hacer un combo, pom, pom, pom, y empiezas a quitar influencia y yo empiezo a dominar eras con el combo que había pillado y de repente hay un momento en que el combo se te jode. Porque la carta te la pisas, o porque tal, y se me fastidió, o porque Valentín sacó más corona, no me acuerdo por qué fue, pero el combo se te fastidia. Y claro, yo me quedé ahí con 4 dominaciones, me quedé a tiro de una dominación. Y ahora empezó, a Valentín le tocó un combo que era, te robo 2 cartas de influencia todos los turnos. Y empezó, me roba. Y claro, empezó a poner el combo y empezó a dominar, ahora domino una hora, domino otra. Y claro, tú tú te sientes ahí, te sientes totalmente indefenso, que es lo que le pasaría a Valentín antes. Claro, te pilla el combo él, te pilla... Ahora me toca a mí, tú empiezas a robar cartas como loco, ¿no? Y ya estábamos por la tecnología 8, ¿no? Y empiezas a robar cartas como loco para intentar buscar algo para contrarrestar ese combo que te está machacando. Y de repente me tocó una carta que era los cohetes, ¿no? Porque que podía coger dos cartas de influencia de un jugador y reciclarlas, devolverlas adentro de la mesa. Con lo cual, Valentín, dos cartas de tutal, dos cartas de tal, dos cartas... Con lo cual, todos los puntos de influencia, nadie tenía nada de influencia. Y el juego seguía avanzando y digo, bueno, no os preocupéis, porque aquí, cuando llegamos a las tecnologías 9 y 10, hay unas tecnologías súper burras que acaban la partida de un golpe, ¿vale? Con lo cual, porque nadie teníamos nada de influencia, porque no teníamos carta de puntuar, todos teníamos cartas era de putear al otro, de quitarle cosas, de ahora te quito la influencia y me la quedo yo, pero yo ahora tu influencia la tiro al centro de la mesa, con lo cual no teníamos nada de influencia. Y ahora de repente me toca a mí una tecnología que era todas las cartas de la mano te las puntúas como influencia. Y yo tenía un chorro de cartas en la mano, porque llevaba un montón de turnos robando cartas sin jugar, intentando contrarrestar el combo Valentín, con lo cual fue... activo el Dogma este y meto todas las cartas, las meto aquí debajo y ahora domino la última hora que me faltaba y se acabó la partida. Pero claro, es que tenía igual 8 o 9 cartas, 7, 8 cartas, no sé cuántas cartas tenía en la mano. Y todas de 6, 7 y 8, con lo cual eso directamente lo metes en influencia, puntúas y dominas. Un juego súper caótico, un juego súper divertido. A mí es un juego que me sigue gustando mucho. Y se disfruta mucho más cuando todos saben jugar, que no era el caso en esta partida, pero a mí es un juego que me gusta mucho. Y para tres, creo que es número perfecto, ¿eh? Porque a veces le haces un dogma de dominación y dices, bueno, os voy a hacer el dogma de exijo que... Pero eso antes solo haces a uno, porque el otro tiene más recursos que tú, con lo cual al otro no se lo haces, pero se lo puedes hacer a uno siempre. Siempre, cuando estás jugando dos, pues si el otro tiene más coronas que tú, pues ya no puedes hacerlo. Pero cuando estás jugando tres... Igual el de enfrente tiene más coronas, pero el otro no. Con lo cual decía, pues exijo que me des no sé qué. Y tú, ahora te voy a obligar. Y el otro hace el dogma de cooperación. Y tú y yo hacemos este. Y claro, es mucho más entretenida la partida. Y nada, luego ya para acabar jugamos al Bandú o Bausak, se llama, que es un juego de estos de destreza, de poner fichas una encima de la otra, que fue bastante gracioso. No voy a hablar mucho de él porque es un juego de estos de... Se va sacando fichas, va haciendo una puja, la va a poner en una torre y te ríes porque al final te toca... Te obliga, el sistema de puja, lo gracioso es que te obliga a poner piezas que son imposibles de poner, ¿no? Te pone una ficha con un pincho en una punta y todo más redondo. Y dice, ah, toma, tienes que poner esta, que has perdido la puja. Y claro, entonces, si esta no la quiero poner, bueno, pues estás fastidiado, ¿eh? Y es lo gracioso del juego, que tú no eliges las fichas muchas veces, o sea, sí las eliges a veces, pero a veces te obligan a poner fichas, ¿eh? Y es muy gracioso, la verdad es que es un juego... Yo me lo regalaron hace mil años, un juego esto de madera, que me lo regalaron hace mil años mi mujer por un cumpleaños o algo así. No me acuerdo ni dónde lo compró. Y es un juego que al principio decía, bah, esto es de... Pero este juego de destreza que sacas de vez en cuando y te ríes. No voy a hablar más del tema. Y esto fue todo. Y vamos ahora con el amigo Xavi, el amante de Apple, que nos viene... Como no tiene colaboradores ni gente alrededor suyo, pues nos trae un teléfono móvil con el que habla. Hola amigos, empieza aquí un nuevo episodio del Peor Amarillo. Ya sabéis, vuestra sección de varietés lúdicas dentro del podcast de Kabutor y compañía. Ya somos Dios y la madre aquí. A ver, en esta ocasión vamos a hablar un poco de la rabia que me da que todos estéis en Essen y yo esté aquí podrío. No, he hecho una pequeña encuesta en Twitter sobre lo que es la esencia de un Eurogame a raíz de una pequeña... discusión sobre lo que hace Stefan Fell con sus juegos. A mí, Stefan Fell es un autor que me gusta, todos sus juegos suelen estar muy bien, pero creo que tiende un poco al exceso, que habrá gente que le guste, pero esa tendencia al exceso para mí marca una diferencia clara con respecto a lo que debe ser una esencia en la esencia del Eurogame. Para esta ocasión, además, no estoy solo, cuento con una amiga que me va a ayudar. Siri, di hola. Hola, ¿qué tal lo he hecho? Muy bien, Siri. A ver. Siri, saluda a Kabutor. Creo que no te entiendo. Joder, qué tonta ya eres, ¿eh? Siri, ¿qué te parece Stefan Fell? Lo siento, Xavi, no te puedo responder a eso. Colaboradora, me ha salido un poco rana, ¿eh? Voy a hacer una pregunta un poco más dificililla. Siri, ¿Cuánto es cero entre cero? Imagínate que tienes cero galletas y las repartes entre cero amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido, ¿lo ves? Así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas, y tú estás triste porque no tienes amigos. Hija de puta, ¿verdad? En fin, vamos a hacer esto solo. Vamos a hacerlo solo. Bien, primero voy a leer un poco las mejores respuestas que he tenido a la pregunta. ¿Qué es para ti la esencia de un Eurogame? Entonces aquí tengo una serie de respuestas. Play for Life dice que es un juego donde tus opciones de victoria pasan más por la optimización de acciones que por jugadas afortunadas. Es control sobre azar. Luego Johannesburgo le pregunta, ¿y encaja ahí el Carcassonne? Y responde, yo creo que no. La elección de fichas cogiéndolas a ciegas introduce azar. Aquí luego se ponen a hablar de lo suyo. Pero bueno, la pregunta de que hace luego QB93 es si el Carcassonne no es un euro, ya no sé de qué estamos hablando, señores. Pues verdad. Yo también le pongo como euro, aunque no encaje con la definición de Play for Life. Pero vamos, es una opinión. Para mí esto es un euro, dice QB93. Que un Eurogame es un juego el cual centra su experiencia y dinámica en las mecánicas de gestión y no en el tema representado. Luego yo le pregunto qué es la esencia. Es difícil, dice Johannesburgo. Supongo que la gestión de recursos, si me tengo que quedar con solo una cosa. Y coincide Juego y Paz que lo principal es la gestión de recursos. Dice Celacanto que lo esencial de los Eurogames es lo que aportan de nuevo en relación con lo que jugaba antes. Centrada en su vivencia personal con los juegos, ¿no? Y enumera. Primero, habilidad por encima de azar. Segundo, duración controlable. Tercero, hacer que todos los jugadores puedan seguir en el juego hasta el fin. Y cuarto, preeminencia de temas económicos y de gestión frente a temas viscerales. Dice Bilbo que los Eurogames antaño solo eran las mecánicas. Y ahora son mecánicas con cierta lógica del tema que se plantea. Kabutor hace su aportación diciendo que un Eurogame son figuritas a porrillo, arte Kenny en el Prado, caja grande y que haga ruido y pese. Se está hablando claramente del Escite o del último juego del Rosenberg, ¿no? El festín de Odín, que es una pasada eso, que no hay ni por dónde cogerlo. Yo no lo entiendo, ¿eh? Seguro que el juego es muy bueno y tal, pero yo eso no lo voy a jugar. Dice Joel, de Análisis al Cubo, que un Eurogame es cualquier juego donde se hayan preocupado por encima de todo de la mecánica. Aunque si ya ponen al mismo nivel la temática, es igual a un juegazo. Dice Croqueten, de Dani Ramírez, que un Eurogame es diversión en la optimización. Misud Mipel dice que un Eurogame es el desarrollo. Que es el propio hecho de jugar, ¿no? Es la diferencia más importante entre un abstracto y un euro. Empiezas en A y quieres acabar en B. Julio Ruiz dice que un Eurogame es un juego de carácter fundamentalmente estratégico plasmado en mecánicas, ya sea gestión de recursos, 4X, optimización. Vince dice que un Eurogame soy yo. Claro que sí, muchacho. Soy el autor de Tortilla de Patatas, te recuerdo. A ver, el Mago 8 dice que un Eurogame es madera y cartón, tablero vistoso, reglas sencillas y diversión. Pues es una opinión igualmente respetable, ¿eh? Reglas sencillas y diversión, yo creo que es acertado, aunque también encajarían aquí otros juegos, ¿no? Raúl Pichi dice que un Eurogame es una buena tarde con amigos o familia estrujando las neuronas. David Martín dice que son ligeros matices de pino y abeto de la selva negra cortado en cubos o formas lejanamente antropomórficas. Claro, ¿no? O sea, un Eurogame va a llevar madera y meeples, ¿no? Básicamente, sí, estoy de acuerdo en ello. Así que ahí entraría el Carcassonne. Javier García dice que un Eurogame es explicación rápida, equilibrado para que todos puedan ganar y que dura aproximadamente una hora. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Javier, porque bueno, yo es compañero de juegos solemos tener parecidas opiniones en este aspecto, ¿no? cómo ha diferido los Eurogames desde el inicio, cuando empezamos a jugar ahora. Sin embargo, yo creo que no nos tenemos que ceñir tanto en la duración o que las reglas sean sencillas, no sé, porque para mí uno de los Eurogames que más me gusta es el Kailus, y no es sencillo, ¿no? Aquí esta explicación que da Javier podría ser muy válida para un juego de Reina Nicia, ¿no? Que es una explicación. A veces los juegos de Nicia son dos reglas, o sea, dos páginas, y dura una hora y te estás estrujando las neuronas porque suele, o solía, ¿no? Bueno, solía hacer unos juegos muy originales con cuatro cosas, ¿eh? Pero ahora los Eurogames, no sé si ha evolucionado o digamos que se han diversificado. Así que es una explicación muy válida para un tipo de Eurogames, ¿no? Pero creo que es muy válida para la pregunta que yo he hecho, que es la esencia. Y que esto resume muy bien la esencia. Claro que yo también, como digo, suelo coincidir bastante con él, ¿no? Sigamos. Alex No Name Channel dice que un Eurogame son unos cuantos kilos de madera para calentar la chimenea mientras juego a Ameritrash. Bien, bien. El Bazar de Iglesias dice que un Eurogame es proponer un proceso a optimizar por el jugador. Todos van de eso, de optimizar. Pues sí, ¿no? Estoy bastante de acuerdo, aunque es optimizar un proceso, ¿no? Se te plantea un problema, o sea, hay que llegar a A o B, que es lo que decía Imisut, y mientras tanto tú tienes que encontrar la mejor opción de entre todas las posibles y compitiendo con el resto de jugadores para llegar a B siendo el más rápido o el que lo haya hecho mejor, ¿no? Más, que tenga más puntos de victoria y por lo tanto haya ganado más. Lo llamamos puntos de victoria, pero podría ser dinero, ¿eh? O sea, a veces los puntos de victoria es una forma abstracta de decir que has tenido una ganancia. Interesante lo que dice el Bazar de Iglesias, estoy muy de acuerdo. Y Juego y Paz añade que es estudiar la competencia. A veces se gana dejando competir a otros y alejándose de la disputa. Sí, puede ser, ¿eh? Muchos juegos de guerra y tal que se están peleando, ¿eh? Por ejemplo, es en el juego de El Fin del Triunvirato, que se juega dos o tres. Cuando se juegan tres y tú estás a lo tuyo y otros dos se enzarzan en la pelea, tienes muchas papeletas para ganar, ¿no? Entonces Tomatoes está de acuerdo con esto. Mr. Smile dice que un Eurogame es escoger el camino correcto entre un laberinto de cruces y soltar chinchetas. Va, es muy poético, ¿no? Lo que dice, pero es cierto. Se basa en irlo haciendo tú muy bien y fastidiar en la medida de lo posible al resto de jugadores, pero eso en segundo término, ¿no? Primero es que yo lo haga bien y luego ver si puedo fastidiar. En Dos Tomatos dice que además que no solamente es un optimizar un proceso, ¿no? Sino varios posibles procesos y llegar a la victoria optimizando solo uno o combinando varios. Bueno, pero me parece que con esto ya es una suficiente muestra de por dónde van los tiros, ¿no? Podríamos decir que la esencia de un Eurogame es optimizar un proceso, ¿no? Y dicho proceso debe responder a unas reglas claras, sencillas, igualmente fácil de asimilables para todos los jugadores, que plantee un reto mental y que tenga una duración ajustada. Yo creo que un Eurogame no son tanto los materiales, que es un poco lo que apuntaban algunos, como decía Cautor, que arte quería en el Prado y más madera que en la Selva Negra. No es tanto los materiales, solo que nosotros, los que nos gustan los juegos, preferimos, por lo que sea, pues una caja llena de cosas. Quizás sea por la sorpresa, ¿no? Es como cuando de pequeños nos regalaban un kit de sorpresa y, hostia, a ver qué hay, ¿no? Pues cuanto más cosas haya, pues como que tenemos una percepción de que mejor compra hemos hecho, sobre todo si hay madera buena y cartón rígido de buena calidad. Independientemente a veces de que el juego sea mejor o peor, que hay juegos que son muy buenos con unos acabados, con unos materiales un poco malos y ahí se quedan, ¿no? Porque no apetece tanto jugarlos, o un juego que tenga un arte muy feo, ¿no? Que no esté muy bien dibujado o que no tenga un diseño. A veces un juego falla por el diseño gráfico y dices, hostia, es que estoy jugando, me lo quiero pasar bien, pero es que es imposible aquí hacer algo porque no entiendo las cartas, tengo que acercarme a las cartas, o este icono es muy parecido al otro, o hay demasiada información, que es lo que sucede, por ejemplo, no quiero mencionar a nadie, pero sucede con todos los putos juegos de Eklund. Es un horror, y hasta que no te conoces pues bien todas las cartas, los Eklunds, yo creo que la gente que le gusta ese tipo de juegos de este autor es porque se lo han estudiado. O sea, es que tienes que estudiar como cuando haces una carrera, pues una asignatura por sí misma, ¿no? O sea, dentro de la carrera de juegos de mesa hay los Eurogames, Wargames, no sé qué, no sé cuánto, y luego hay un módulo de libre opción de eso, se juegos creados por Phil Eklund, porque como supongo que lo quiere meter todo en una caja más pequeña para ahorrar costes o lo que sea, pues te mete unas cartas con unas explicaciones que flipas, unas reglas escritas con los pies, todo que ahora ha mejorado un poquitín, pues lo que he visto, pero vamos, que no puedo con él. Y toda la gente en Essen haciéndose fotos con este hombre, que yo creo que van a Essen nada más que para verlo, que me imagino yo que está ahí el Eklund mohino, porque nadie le viene a ver, ¿no? Está ahí sentado en el rincón donde le pongan en Essen, preguntándose si debe continuar a hacer juegos, porque no tiene pues, tanto éxito, ¿no? Ahí con las grandes firmas de juegos, ¿no? Estar ahí Hansen Club y toda esta peña. Y cuando ya piensa que no, que lo va a dejar, entonces deben venir ahí cuatro españoles y le deben decir, hostia, Eklund, eres muy bueno, quiero una foto contigo para mis 1,000,000,000 de seguidores en Twitter y vamos a perpetuar que sigas haciendo estos juegos que haces y yo jugándolos, a ver si los entiendo porque he jugado al Pax Porfiriana y siempre pierdo y me aburro un poco, pero eres muy bueno, Eklund. O sea, venga, que me está poniendo. En fin, esto no es porque tenga rabia de toda la gente que va a Essen. Como iba diciendo, la esencia de un Eurogame es, por ejemplo, por citar a alguien, es todo lo que no hace Eklund. Un Eurogame, para mí, la esencia es un poco al hilo de lo que decía Javier García, de que tiene que tener unas reglas sencillas, una duración ajustada y que todos los jugadores puedan ganar en igualdad de condiciones, luchando por la victoria hasta el final. Alguien podría decir, vale, ¿y por qué no el Parchís, no? Porque tiene una duración ajustada, todos los jugadores tienen las mismas posibilidades de ganar y las reglas son sencillas. Digo, pues bueno, aquí viene la segunda opción. En el Parchís no optimizas un proceso. En el Parchís tiras un dado y avanzas. Podrás elegir la ficha que quieres que avance y hacer una mínima estrategia. A lo mejor pues avanzar una de tus fichas para que llegue antes y ir avanzando de una en una o todas a la vez, no lo sé, las estrategias que pueda o no pueda haber en el Parchís. Pero digamos que tú no estás optimizando nada, tú no estás optimizando un proceso en el cual un proceso para mí requiere una transformación. Consigo un cubo, por eso se le llama que somos los que jugamos mueve cubos, ¿no? Estás moviendo un cubo al otro. Pues mueves un cubo para transformarlo en X y ese X te puede dar o puntos o te puede dar la clave para avanzar en otra parte del tablero o te da cartas o te da algo con lo que consigues otras cosas, y vas ahí haciendo como una bola de nieve en la que igual al final, ¡pam!, te da muchos puntos de victoria y la posibilidad de ganar. Esa es la diferencia. El cómo es el proceso es el por qué seguimos jugando a Eurogames. Por lo menos yo, que es, aparte de porque me lo paso bien, es para ver qué nuevos juegos traen nuevos procesos, ¿no? Cómo cambian las mecánicas, que es la gracia en el fondo de esto, que es un puzzle, es resolver lo que decía Imisud, algo que para llegar a B, partiendo de A, ¿cómo lo hago con estas reglas y estos materiales? Y básicamente era esto lo que quería decir. Que para mí es eso, la esencia del Eurogame, con todo lo que habéis dicho, pues vendría a ser esto, ¿no? Reglas fácilmente asimilables, pero un proceso a seguir, una optimización. ¿En qué lugar deja esto, por ejemplo, al Carcassonne, que se ha mencionado antes? Pues el Carcassonne coges una pieza, la colocas, que encaje y pones un meeple donde tú creas que puedes sacar más puntos. Bueno, hay una optimización, aunque sea mínima, tú tienes que poner tu ficha para beneficiarte a ti o bien para fastidiar lo que se está haciendo el contrario, ¿no? Con el afán de optimizar el tablero para que tus meeples, los que te vienen de inicio, obtengan la mejor posibilidad de puntos. Eso es que quiere decir que estás optimizando el tablero o por lo menos estás haciendo un proceso por el cual el tablero se está formando y no es poner solo fichas a la babalá, ¿no? Entonces, al hilo con la pregunta inicial y por qué surgió. Porque yo estaba jugando a un juego de Stefan Feld, que es el Luna, en el cual, no sé si habéis jugado, hay que hacer el proceso, ¿no?, de llevar los meeples, ¿no?, los seguidores o lo que sea, de las islas exteriores a la isla central y en la isla central colocarlos después en el templo, ¿no? Digamos que hay varios pasos y tal, entonces para conseguir mover, para mí el juego fallaba misericordiamente en el que el proceso por el cual tú podías ir a la isla central era un arduo proceso en el cual primero los meeples tenían que ir por las islas exteriores recolectando una serie de recursos, ¿vale? Pero para moverte entre esas islas tenías que conseguir un recurso inicial para conseguir ese recurso inicial de, creo que era, no sé, las hierbas o algo así, bueno, algo para moverte. O sea, moverte era tan complicado, era tan caro, porque tú, si no tenías eso, no te podías mover. Por lo tanto, si no te puedes mover, no puedes avanzar. Básicamente, ¿qué era? Que donde, en la ficha en la que caes, tienes que hacer algo para moverte. O sea, tienes que pensar muy mucho la jugada anteriormente para que todo quede tal como... para que todo surja tal como quieres que vaya, que es conseguir moverte, conseguir los mejores recursos, entrar al templo y conseguir la mejor posición, ¿no? Pero es absolutamente desproporcionada la dificultad para moverte y por contra es muy muy fácil ir de la isla a la isla central, ¿vale? Que dices, pero ¿por qué es tan fácil esto y moverme entre las islas es tan complicado? O sea, ¿está este proceso realmente bien pensado? ¿No? ¿O solamente digo que este juego está muy bien y me gusta por toda esta imaginación, esta mecánica, esta matemática que hay debajo de estas reglas que ha hecho Stefan Fehr, que todo seguro que está todo muy bien pensado y todo perfecto, ¿no? Pero digo, ¿hasta qué punto estoy jugando? ¿O hasta qué punto estoy resolviendo un puzzle? Porque no me lo estoy pasando bien. O sea, llega un momento a mitad de partida y digo, es que estoy sufriendo. O sea, es que no me entra, no puedo mover las fichas, las consigo por otra, porque cuando acaba, tú puedes acabar las fichas, puedes moverlas a, digamos, al mar, ¿no? Y del mar en el siguiente turno, entonces las puedes mover a la isla tal, pero pierdes un montón de tiempo, pierdes un tiempo precioso, porque son 5 turnos, me parece que era. Entonces dices, hostia, tengo 5 jugadas, como el que dice, tengo 5 jugadas y tengo que hacer aquí la tira puntos. Y al final... en mi caso los hice de la forma más marrullera posible, ¿vale? Simplemente aprovechando donde me habían caído los meeples, porque digo, si los demás están haciendo lo que propone el juego, que es moverse y tal, para conseguir lo mejor y luego tal, ir a la isla del centro, yo voy a hacer lo contrario, que es aprovechar, ir el primero sin hacer nada, ningún tipo de transformación de recursos y tal. Y oye, de segundos que dices, vale, no estoy haciendo lo que propone el juego, me estoy aprovechando de esto, que a lo mejor también lo ha pensado el autor, ¿no? Stefan Fehr ha dicho, bueno, para la gente que tenga una posibilidad de ganar. Pues no me cuadra, ¿no? Pues no me parece. Es como el sacrosanto Russian Railroads, ¿vale? Yo estaba ahí haciendo mis vías de tren, porque se supone que es un juego de crear el ferrocarril en Rusia... Y al final nunca gano porque me lío a hacer eso y otros pues se ponen a hacer otras cosas, no sé qué, no sé cuánto, pam, y ganan. Y digo, hostia, pero es que el juego va de esto, tío. Ya sé que el tema está pegado, pero por lo mínimo que esto sea la base principal de puntos, ¿no? Y ahí se van perdiendo un poco la gracia, que es porque un juego tiene que ser algo más que optimizar un proceso, por lo menos para mí. Tiene que haber ahí un tema, aunque sea pinceladas, o si no, me haces un abstracto y ya está, ¿no? Pero ahí se pierde gran parte de la gracia. Yo tengo ganas de ver el juego este, el Festín de Odín, porque tiene que ser tal monstruo, y además estoy seguro que otra vez ha vuelto a hacer una versión del Agrícola, y ya solamente lo quiero ver para decir, sí, tengo razón, o sea, sí, ha vuelto a hacer lo mismo. El mismo puto juego de siempre, que la gente va a decir que es buenísimo y seguro que está muy bien, claro, porque tú no puedes ponerle un pero a un juego de este hombre, ni a la caverna ni a ninguno. Es un juego perfecto y bien desarrollado, pero divertido, divertido no es. Así que nada, me despido. Vamos a ver si Siri quiere decir adiós. Di adiós. Mira lo que he encontrado en internet sobre Di adiós. Y con esto nos despedimos hasta el próximo episodio del peón amarillo. Hostia, estaba iba a decir el píxel amarillo, ¿no? Hala, venga, adiós. Bueno, vamos con la parte final. Hoy voy a hablar de una serie de televisión. La serie de televisión que fue el pelotazo del verano, que es la de Stranger Things, que emitía la Netflix. Voy a entrar en spoiler a saco paco, con lo cual, si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis, la veáis. Parece que son 8 episodios, una serie relativamente corta, es bastante entretenida, y ahora voy a comentar lo que me ha parecido un poco la serie, ¿no? Porque la serie, ya os digo, si no la habéis visto, mejor que vayáis, porque aquí va a haber spoilers. La serie, este verano fue el pelotazo, ¿no? Todo el mundo está, oh, la serie Stranger Things con los chavales, no sé qué, los 80, tal, tal, vale. La serie está bien, ¿vale? Voy a empezar diciendo mi opinión, que la serie está bien, pero a mí no me pareció tampoco de tirar cohetes. Una serie entretenida que apela a muchos instintos nuestros de esa época y se hace muy entretenida de ver. Lo que pasa es que hay cosas que no me gustaron, que yo creo que es un poco lo que voy a intentar hablar aquí, ¿vale? Una de las cosas que no me gustó nada, pues es, por ejemplo, que aunque la gente dice, no, es que son referencias a películas antiguas, sí, vale, y tiene pues lo del monstruo que te sigue, que tal, vale, sí, todas esas cosas las entiendo muy bien, pero luego hay cosas que no me acaban de convencer. Por ejemplo, la gente dice, es que lo de la partida del rol es una cosa muy tangencial que empieza en el primer episodio y que yo creo que no es tan, tan importante en la serie. Hay mucha gente que juega el rol que parece que se la ha tomado como si la serie esta fuese... Y eso que dicen que gracias a la serie esta hay mucha gente que ha vuelto a... O sea, que por ejemplo manuales como el del Dungeons & Dragons se han recotizado en eBay y todo el rollo ese nostálgico, pero no sé, me parece a mí que la serie en el primer episodio los niños están jugando al rol y hay un episodio donde la chica esta, la Eleven, le da la vuelta al tablero y les hace una tontería y ya está. Pero es que eso no tiene ningún sentido, vaya. Yo lo estaba viendo y digo, el rol esto me parece a mí que es súper tangencial, que es como en la película de, me parece que es Los Goonies, ¿no? Que al principio estaban jugando a una especie de juego de rol ahí al principio y no se dice que la película de Los Goonies vaya de juego de rol, ni es que no tiene nada que ver, vaya. No sé si era Los Goonies o... Sí, creo que era Los Goonies. Y creo que no tiene nada que ver. Otra cosa es el tema de la historia, ¿no? La historia está muy bien, pues si hay un lado oscuro y tal, lo que pasa es que a mí me recordaba muchísimo a Darksiders, que era un juego que había en el PC hace mil años, que tenía además la ambientación, que también parece muy inspirada en esta serie, que de H.R. Giger, del tipo que diseñó Alien y todo eso. Y en Darksiders era lo mismo, era un tío que estaba metido en un mundo, estaba en el mundo, pero también había como otro mundo en el cual el tío estaba metido y no se había dado cuenta que de repente a veces estaba en el otro mundo, en un mundo mucho más oscuro. Y me hace mucha gracia en la serie cuando hay un momento que un tío está leyendo un suplemento de una especie del mundo de los sueños o no sé qué, y el tío está describiendo en el suplemento ese del mundo de los sueños, está describiendo lo que es. Y hay... Yo ahí me quedé, digo, o sea, que un tío en un módulo de Dungeons and Dragons describe lo que hay, ¿no? Y me parece, esto me parece muy cogido con pinzas, ¿sabes? Me parece, pues se supone que es algo que no se ha descubierto nunca o no se sabe, ¿tal? Y que alguien se ha inventado el típico mundo ese de los sueños y tal, y ahora resulta que coincide las cosas que el tío del módulo, a eso me cogí un poco con pinzas. Luego otra cosa que no me hizo mucha gracia fue el tema de los... Hay una serie de cosas que son estándar en estas películas de terror, ¿no? Por ejemplo, está la chica mona y la amiga fea, ¿no? La amiga fea con gafas y un poco más rellenita y tal. Bueno, pues la amiga fea nunca muere, ¿eh? En la serie nunca muere. Y aquí en esta serie la matan. Debe ser uno de los pocos personajes de la serie, personajes que hablan, ¿vale? Y eso que sale en la serie, que muere, que tú dices, joder... No lo entiendo, vaya. No entiendo porque a mí me da igual, pero es que parece como uno de esos clichés de las series que no se cumplen y te quedas un poco así y me quedo un poco así y digo, pues esto no me... No sé, ¿será que estoy demasiado concienciado con los clichés de los años 80 y 90 que tú decías, va, el tío que es el feo, que es virgen, que nunca se acuesta con nadie, que sale de juerga y tal... A ese no se lo cargan nunca. Ahora, al borracho, al macarra, al que le hace bullying a los demás, a ese siempre se lo comen. Pues en esta no. Además, en esta tiene una cosa curiosa porque el chulo del pueblo, que es el chaval ese que está con la otra, de repente el tío tiene conciencia. O sea, se supone que es un bully de estos del instituto y tal, que está todo el día abusando a los demás, y de repente le entra la conciencia. Bueno, eso tampoco me... Y mira que el personaje estaba bien hecho y eso, pero a mí esa no me cuadró mucho. Yo estaba esperando en cualquier momento en que se cogiese la puerta y dijese, mira, me largo. Otra cosa que me pareció un poco... Que además que es que eso se veía venir a 3 kilómetros. Cuando estaba la Winona Ryder en la casa y estaba comunicándose con el hijo con el tema de las luces y tal, que tampoco aclara mucho cómo activaban las luces y eso, pero bueno. Con el tema de las luces le digo a mi mujer, digo, este va a ser como el de Martian. Va a poner ahora las luces y efectivamente se veía venir. Y es que esos giros de esas cosas que tú dices, oh, el personaje ahora va a hacer esto. Y tú dices, claro, cuando el tío en Martian lo hace, ¿no? Que pone los... Bueno, esto tampoco es spoiler de Marcia, ¿no? Pero bueno, pone los tableritos con números y tal para intentar comunicarse con nosotros con el bastoncito. Si habéis visto la película, sabéis de lo que os hablo. Pues eso en aquel momento, claro, te choca porque dices, joder, qué tío, qué idea más original. Claro, cuando lo ves la segunda vez, dices, ya no es tan original, ¿vale? Que lo acabo de ver en una película del año pasado y en un libro de hace 2 años. Con lo cual, dices, esto está fusilado de Marcia. Esas son las cosas que un poco no me han gustado. Que son tonterías, yo sé que son tonterías, pero son cosas que hacen que la serie no sea tan perfecta como la gente decía, ¿no? Por ejemplo, en el último episodio empieza ahí el Chief Jim Hopper, ¿eso, no? El jefe, el Jim Hopper, el sheriff, que dice, este va a morir. Va a morir porque empieza la serie con no sé qué, y era un flashback del tío contando lo de su hija y tal, y el tío ahí, faltaban los violines y la música triste, porque digo, este va a morir, vamos. Y le digo a mi mujer, digo, este va a morir, y mi mujer decía, este va a morir, si es que le están dando aquí, le están dando en la televisión lo que se llama la extrema unción, ¿no? El flashback, la música, el tío andando, mirando a la cámara con la mirada perdida, digo, este va a morir, y luego no muere. Entonces dices tú, ¿para qué todo este, ¿no? Crear ese momento, ¿no? Porque esos son momentos típicos de televisión que los creas tú y dices, este va a morir, y de repente no muere. No sé, y te quedas, al final te quedas un poco así porque dices, es que no pega, tío, no pega. Pero bueno, la serie, la verdad es que está, yo estoy diciendo aquí las cosas malas, pero la serie, voy a decir que la verdad es que está muy bien. Lo que más me gusta son los personajes de los chavales que lo hacen. Es espectacular, ¿eh? Los chavales, los tres chavales lo hacen espectacular, ¿eh? Con el uno que tal, sobre todo también me gustó mucho el primer episodio cuando le capturan al chaval, el bicho, y el chaval está en la casa solo y corre y agarra la pistola e intenta cargarla y todas esas escenas que hace, todo eso está súper bien, ¿eh? Ya te digo, los personajes, los tres chavales son lo que mejor lo hacen. El feeling de los años, ¿no? Toda la ambientación que tienen puesto las casas, la bicicleta. Yo los chavales les ves montarse en la bicicleta y pedaleando. Y sí, te vienen los recuerdos de ET, pero bueno, te vienen el recuerdo de todas estas épocas de todas estas películas de la época, que son súper súper típicas, ¿no? No sé dónde decían que era de la factoría de Steven Spielberg, de Amblin Entertainment, ¿no? Que era un sello un poco el look y todo lo que sale alrededor de la película. La música, la bici, la ropa, las frases que dicen, las referencias, todo eso está muy chulo, ¿vale? Luego la Winona Ryder, a mí no me parece que lo haga tampoco estupendamente muy allá. Me parece, por ejemplo, los chavales lo hacen mucho mejor, incluso la que es la chica también lo hace muy bien, o sea, la que es un poco más adulta, que es la hermana de uno de los tal, esa me parece que lo hace muy bien. Y luego, bueno, como dicen por ahí, hay muchos personajes en la serie que son muy chulos, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta la gente, hay una gente de los malos, hay una mujer así que lleva una peluca, que es como una especie de agente de los malos, que es que sale, hace también, sale 2 o 3 veces, pero te dijo, es que hace de agente del FBI de estos malvados, que lo hace súper bien. Incluso hasta el malo, hasta cierto punto lo hace bien, porque le ves que el tío se piensa que es un malo de estos, que se piensa que lo está haciendo bien, que son los peores malos, ¿no? O sea, los peores de que hace la maldad, pero él piensa que está haciendo realmente algo bueno. Con lo cual, el profesor de ciencia que tienen los chavales en el instituto, que es un crack también, y el tío y les lleva a la radio y les explica lo del rollo ese de privación sensorial que intentan montar, que por cierto está muy inspirada en otra serie, que no me acuerdo cómo se llama, pero también era un poco el mismo rollo. En general la serie yo creo que está bien, a mí me gustó. No me parece excelente, pero no me parece excelente porque hay muchas cosas que no creo que sean originales, sino que parece que están copiadas de otros sitios. Hay muchas cosas que no me acaban de cuadrar y hay muchos clichés que de repente... Claro, cuando tú haces una película de los años 80 ambientada en los clichés y todo y de repente te saltas alguno de los clichés, pues a mí me choca un poco. Que sí, que supongo que intenta modernizar un poco y... Bueno. Pero solo quería comentar un poquito lo que me ha parecido la serie. Nada más. Aquí acaba el programa. Nos vemos en un par de semanas. Adiós.